Ahora sí, tenemos la posibilidad de saludar al Román que mencionábamos anteriormente, que no es Riquelme, sino alguien que la está rompiendo en el fútbol argentino. Fue uno de los mejores jugadores del torneo pasado. Quizás bajó un poco su rendimiento, no él, sino el equipo, pero qué mejor que charlarlo directamente con Román Martínez, que está en línea y a quien saludamos. Román, ¿cómo estás? Te saluda Javier Tavares. Hola, Javier, buenas tardes. Se escucha medio bajo, Bueno, vamos a pedirle entonces a Pablo, nuestro operador, si puede mejorar el audio para ver si ¿nos estás escuchando mejor ahora? Ahora mejor, mucho mejor. Bueno, muy bien. Antes que nada, ¿viste el partido ayer de Boca y Fluminense? Sí, lo vi. ¿Qué te pareció? Bien, ellos no llegaron mucho y bueno, las veces que llegaron fueron efectivos, pero bueno, Boca es Boca, sabemos lo que es Boca y allá en Brasil puede pasar cualquier cosa. Contame un poquito cómo está el plantel de Tigre este año. Habían arrancado subiendo a primera, vienen con un éxito tras otro y este año es como que bajaron un poco el nivel, no el nivel de juego, pero tal vez sí el rendimiento en resultados. Sí. No, empezamos por ahí mejor que el campeonato pasado, pero bueno, después esas ocho fechas que no pudimos ganar, la verdad que no fueron buenas. Pero bueno, volvimos a ganar el fin de semana pasado y nos levanta el ánimo y todavía estamos... queremos lograr el segundo sueño que tenemos, que es luchar por entrar a alguna copa. Vos sabés que justamente nos escribe un mail Tucán de Tigre y está fanatizado con lo que están haciendo, y esto se nota domingo a domingo en las tribunas, ¿no? Mucha convocatoria de la gente de Tigre. No, sin duda, la gente, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos a ellos, porque más allá de que este campeonato por ahí no nos fue como hubiéramos querido, la gente nos alienta. El que te cruza por la calle ya te dice, ya hicieron mucho, les agradezco, nos dejaron en primera, un segundo, un subcampeonato impresionante, ya logramos el objetivo, la verdad la gente impresionante. Bueno, nosotros queremos devolver esa confianza, volvimos a ganar el fin de semana pasado y bueno, no estamos tan lejos del segundo sueño que tenemos, que estamos a 2 puntos, obviamente quedan 9 en juego, pero estamos a 2 puntos y queremos luchar por eso. Román, hablando de sueños, quiero preguntarte por uno que seguramente debe ser personal y no colectivo, o por qué no, sí compartido con tus compañeros, pero que tiene que ver directamente con vos. Si nosotros nos enteramos, tenés que haber escuchado o alguien te tiene que haber comentado el rumor que ha circulado desde la semana pasada acerca de la posibilidad de que Basile te cite para jugar en el seleccionado argentino. Primero, sí. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo te sentís? ¿Estás nervioso? ¿Estás ansioso? Sí, no, obviamente ansioso, ¿no? Es un sueño que todo jugador sueña. Yo la verdad que nunca me lo imaginé, no porque sea sino un jugador malo, sino porque hay millones de jugadores en la Argentina, no es una selección sino en Venezuela, Ecuador, es la selección argentina donde hay millones de grandes jugadores, y que el técnico te ponga en los ojos, que te esté mirando, el técnico de la seleccionado te llena de orgullo. Y obviamente estoy muy contento en lo personal, con mi familia, ya con saber que me está mirando, para mí es un logro importante, cosa que nunca pensé que me estaría mirando el técnico de la selección. ¿Por qué realmente, no? ¿Por qué no? Porque, por eso te decía, porque hay millones de jugadores en la Argentina y afuera argentinos que son grandes figuras y más del puesto de volante que hay miles, ¿me entendés? Y que miran a un jugador por ahí, sin desmerecer tampoco a Tite, un equipo recién asciende un jugador de esa característica, qué sé yo. La verdad que es todo un sueño, yo lo vivo obviamente ansioso, tengo ese sueño de poder pisar el 6 a entrenar con esos grandes monstruos y bueno, esperar, no solamente esperar, y yo con saber que me está mirando, para mí es un montonazo. Si llegaras a estar convocado, ¿con quién te gustaría saludarte primero? De los que están en este momento convocados, ¿cuál es el que tenés como ese jugador que tal vez lo veías desde una posición tan lejana, desde la admiración quizás, y hoy no está tan lejos? Sí, no, yo siempre dije que mi ídolo es Riquelme, ¿no? Siempre lo dije, bueno, si llego a tener esa oportunidad, seguramente lo saludaré. Yo igual, me cruzaron distintos periodistas, gente que maneja Boca y él me quiere cambiar la camiseta, así que yo te he agradecido eso. Bueno, si lo llevo a cruzar antes de jugar con Boca, que es la última fecha, saludarlo, no sé, decirle que es mi ídolo, no sé, seguramente ya lo debe saber. Román, ¿qué diferencias hay entre, estamos soñando con la selección, estamos viendo un gran presente tuyo, qué diferencia hay entre jugar en primera con Tigre y cuando empezaste jugando en Deportivo Morón, sobre todo en la parte de infraestructura y de calidad que tiene el jugador. ¿A dónde notas la mayor diferencia? No, mucha diferencia, es mucho más profesional. Es mucho más profesional. Son por ahí ejemplos chiquitos, pero que van llevando el gatorista siempre, que una fruta después del entrenamiento, que tenés un gimnasio, que tenés agua caliente. Son varias cosas que son por ahí chiquitas, pero si le vas sumando se hacen grandes y se hacen a un jugador profesional que no le falta nada. Tenés tu médico ahí, tu kinesiólogo, si te llega lesionado, un kinesiólogo ahí, antiinflamatorios ahí, por ahí. Cuando jugaba en Morón en la primera vez, el médico no va todos los días, no tenés el kinesiólogo encima, ni kinesiólogo creo que teníamos, que iba los días de partido. Son cosas que al jugador profesional lo hacen mejor. ¿Y afuera dónde soñás con jugar? ¿Te gustaría irte o de a poco establecerte en Argentina y después pegar el salto? ¿Ya pensaste, proyectaste un poco en algún club europeo? No, uno siempre sueña, obviamente todo jugador quiere jugar en Europa, pero yo voy paso a paso, los pies sobre la tierra. Sé que el primer campeonato fue bueno en lo grupal y en lo personal, me sentí muy bien. Esta segunda parte por ahí bajamos un poco el rendimiento, pero bueno, el otro día volvimos a levantar. Y todo jugador sueña, así que hay que seguir con los pies sobre la tierra. Ya con, por eso te digo, por ahí las cosas, este campeonato no está saliendo bien y con saber que el técnico te está mirando y saber que por ahí no estás en tu mejor nivel es importante. Pero bueno, hay que seguir esperando, hay que seguir haciendo las cosas bien, quedan tres fechas, yo por lo personal no sé si me voy a quedar en Tigre y por esas cosas, soñar con jugar, entrar a alguna copa con Tigre y quedar en la historia del club es importante para mí, así que por eso voy paso a paso, trataremos de que mañana se den bien las cosas y bueno, después tener argentinos adentro en la cancha de Tigre y tratar de ganarlo para pasarlo en la general. En Primera División, Román, debutaste con Jorge Burruchaga como entrenador con la camiseta de Arsenal. Corregime si me equivoco, pero jugabas en una posición un poco más adelantada. Sí, yo cuando pasé de Morón a Arsenal jugaba de enganche. Lo que pasa es que Arsenal en ese momento juega sin enganche y bueno, me tenía que buscar un puesto. Pero bueno, me metí más atrás de volante, a veces Caña, perdón, Burruchaga me ponía 4-4 de media punta. Y bueno, así fui jugando, así debuté en Primera con Jorge. Y bueno, después de Jorge no tuve tantos pasos en Primera. Pero supongo que la posición en la que más cómodo te debes sentir vos es la actual, jugando como un volante central, a partir, claro, del muy buen juego que tenés como para distribuir allí en el medio. Sí. Yo en inferiores jugaba de 5, pero jugaba de 5 solo, esos 5 que se agarraban la pelota y se iban y no volvía nadie en el medio, quedaba solo, bueno. Pero bueno, la verdad que ahora me acomodé bien, me siento muy cómodo en esta posición y la veo, juego más de frente a la cancha, ¿no? Así que me siento más cómodo. Si me llegan a pedir que juegue enganche, le digo, no, déjame de 5. Sí, y juega mañana tienen partido, ¿no? ¿Con quién estás merendando por ahí? ¿Estás con los compañeros o estás en familia? No, merendando con los compañeros. Ya hace una hora llegamos a Rosario de Buenos Aires, así que estamos tranquilos. ¿Están en el hotel? Estamos en el hotel, sí. ¿Y qué se viene a la hora del esparcimiento? ¿A la noche se pone a jugar el truco? ¿Hay campeonato de play? ¿Qué es lo que se usa ahí en el plantel de Tigre? Acá no juegan al play. Si jugaran al play, la verdad que yo estaría metido todo el día, porque la verdad que me gusta mucho. Y al truco, en el ascenso se jugaba mucho. Cuando estábamos en el ascenso se jugaba mucho al truco. No, ahora no juegan nada, ya con la compu, algunos juegan, se juntan a jugar al póker, pero como no sé jugar al póker, no juego. Román, desde ya agradeciéndote por estos minutos. Mañana tienen un partido bien complicado, como te decía antes Alex, frente a Rosario Central, que se está jugando la permanencia. Sí, tiene un partido durísimo, el saber lo que va a ser mañana en la cancha, en la caldera, pero bueno, nosotros tranquilos, como el otro día con San Juan, tratar de imponer nuestro juego, tratar de jugarlo a nuestra manera y jugar un poco con la desesperación de ellos, pero bueno, tratar de lograr una victoria como hacemos siempre, como queremos hacer siempre. Román, muchísimas gracias por la comunicación, saludos a todo el plantel de Tigre y estamos en contacto en algún otro momento. Bueno, le agradezco a ustedes y que tengan muy buenas tardes. Gracias, Román, abrazo.